Bueno, como en el, como veníamos anticipando, digo, esperábamos un aumento de casos estos días, como viene la tendencia. La mayoría de los casos tienen que ver con contactos estrechos con positivos de otras localidades o de positivos previos. Y bueno, esto era algo esperable en cuanto al contexto que viene teniendo las localidades aledañas, la ciudad de Córdoba y todo el corredor de Sierra Chica. Sí, tal cual, se debe básicamente al aumento de los contactos personales que tienen que ver con la flexibilización y con el aumento de la circulación de las personas, ¿sí? Porque, como te digo, la mayoría del nexo es un contacto estrecho con una persona positiva. Tanto por contacto laboral como por contactos personales, así por reuniones de amigos, reuniones familiares, visitas, etcétera, etcétera, que bueno, hacen que tengamos este crecimiento, esta crecimiento, esta curva aumentada de casos en estos días y van a seguir aumentando porque, digamos, tiene que ver con esto, con toda la cantidad de gente que hay circulando en la calle y con la cantidad de contactos que cada persona está teniendo personal. Entonces, no es solamente contactos laborales, sino por reuniones personales que están sucediendo estas cosas. Sobre todo se ve mucho en la población más joven, que es la que está moviéndose más y que después pueden contagiar al resto de la familia. Cecilia, pensar en unas restricciones, ya sea en la circulación, no sé si una fase, volver de fase, pero algo así parecido a lo que están haciendo en Salsipuedes, en El Manzano, ¿crees que? Se está evaluando hacer restricciones horarias, se está evaluando hacer restricciones de algunas actividades, algunas campañas en los barrios, además de toda la campaña que venimos haciendo de la responsabilidad individual de cada uno, ¿sí? También es importante que nosotros tenemos una gran relación con la ciudad de Córdoba, con el GRA, somos como un gran conglomerado, mucha gente nuestra trabaja allí, mucha gente de allí trabaja acá y eso es un verdadero desafío el poder controlar toda esa masa de gente que se mueve de un lado a otro, solamente por razones laborales, ni hablemos de las otras razones. Entonces, es muy complicado, así que a todos les pedimos, por favor, en este momento que está el aumento de casos en forma importante, que mantengan todas las medidas de bioseguridad, los protocolos, la gente que vaya a trabajar y que por favor disminuir al máximo los contactos interpersonales y quedarse en casa todo lo que se pueda, porque va a ser la única manera de cortar la cadena de contagio. Me imagino que las condiciones meteorológicas, el lindo clima y demás también tienen un impacto negativo, ¿no? En este mensaje de pedirle a la gente que se quede en casa. Y la verdad que sí, no es fácil ahora, después de tanto tiempo de cuarentena, de tanto tiempo de encierro, cuando vienen los días pedir eso, pero realmente hoy necesitamos esa colaboración y esa responsabilidad para ayudarnos al personal de salud que estamos trabajando incansablemente desde marzo con esto, que el sistema está ya entrando en una etapa crítica en cuanto a personal, en cuanto a disponibilidad de recursos, de cama, en cortar la cadena de contagios, que va a ser lo único, digamos, que nos va a ayudar a poder parar un poco este brote. Ayer hablamos con el doctor Oscar Atienza y él hacía una referencia más o menos parecida a esta que decías vos, ¿no? Por lo menos por solidaridad con el personal de salud que la está pasando muy mal y que eso tiene un impacto negativo también en la posibilidad de recibir atención en un futuro. Claro, porque el personal está agotado, muchos están contagiados, el personal es escaso para la demanda importante que viene de golpe, digamos, porque no es lo mismo atender 2, 3 casos por día que atender 25 o que atender 15 o que atender 500, como está pasando en algunos hospitales de la ciudad de Córdoba. Entonces, les pedimos colaboración a la gente desde ese lugar. ¿Sí? Ayúdenos a poder cuidarlos porque el personal de salud está agotado, es escaso, los recursos también están entrando en etapa crítica en cuanto a lo general, de camas, de obra social, de todo lo que implica la respuesta a esta patología. Uh-huh. Cecilia, te consulto sobre la situación del Hospital Josefina Prior. Esta semana hablamos con el intendente que nos comentó que ya están trabajando de manera normal. ¿Esto es así? ¿Cómo está en la situación del trabajo? Sí, ahí ya estamos trabajando de manera prácticamente normal. La guardia está con guardias mínimas, pero la semana que viene ya la actividad es normal. Lo que sí, vamos a hacer algunos cambios que tienen que ver con esto, ¿no? De poder dar la mejor atención y como nosotros cuidando mucho a nuestro personal para que podamos seguir cuidando a la gente. La última, Cecilia, en relación a estos últimos casos, a estos últimos contactos estrechos, ¿hay más hisopados o esperan más resultados para las próximas horas? Sí, lo que tenemos en este momento es el tema con la parte privada, que ya nos viene pasando, que ya mucha gente se lo hace por su cuenta en un montón de lugares de la parte privada, y ahí es ahí donde nos está costando llegar, porque eso, por ahí no nos llegan esos resultados, el que se lo hace por su cuenta. Así que, bueno, estamos por lanzar una campaña pidiéndoles a aquellos que se hagan el hisopado por su cuenta, que se comuniquen con el municipio para darnos aviso, porque a veces no se cargan en el sistema y no los podemos seguir a los casos. Se esperan un aumento de casos en estos días, como te digo. Nosotros acá vamos a dar la prioridad al hisopado a las personas sin obra social. Y a los que tengan obra social, como venimos publicitando desde el momento uno, pedirles que se comuniquen ante la presencia de síntomas con su obra social para que le den los pasos a seguir. Uh-huh. Ahora sí, la última, Cecilia. ¿Tienen programada alguna reunión en estas próximas horas para tomar alguna decisión sobre cómo sigue la villa? Sí, esa es una evaluación que estamos haciendo día a día en forma permanente, no solamente acá en Villa Verde, sino con otras autoridades del corredor y también con autoridades de la provincia. Bien, perfecto. Cecilia, te agradecemos el contacto, como siempre, para con nosotros, y te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta allí la doctora Cecilia Arrua.